sintonizas Mr. Virus. Thank you very much indeed for your attention. The bush is always part of us, and gravity's never a friend. Deciding on who we can trust, and finding a way to crescendo to the unknown. We'll never make it outside, lest we unlock the past and release the future that we've left to die. For too long we've taken placebos, but the unknown is awakening. Don't give up now, it's already so much at stake. If Atlas falls, I'll rise up and carry us all the way. No, we can never look back. To the salt in the sea, the quiet is only a trap, and I will not take the placebos, 'cause the unknown is awakening, but I will crescendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Os habla Raúl García. Bienvenidos a este programa que pretende hacer pasar un rato agradable mientras sucede. En el momento que lo estás escuchando, cuando proceda, que tú quieras de nuevo volver a sintonizar con la actualidad de la música rock en términos generales, porque ya sabéis que es amplia y variada. Abríamos con Shinedown, con esa banda de Florida, de Jacksonville, que durante estos pasados días tuvo también, desde el confinamiento, la idea de hacer este tema llamado Atlas Falls y darlo en descarga con una pequeña aportación económica para esos fondos, poder cederlos a una asociación sin ánimo de lucro como era o como es Direct Relief, un agente que se encarga de poner dinero, de alguna forma cubrir las situaciones de pobreza y emergencia con los recursos que aporta de sitios externos. Atlas Falls, Shinedown, siempre de actualidad con estas cosas y con otras, y con muy buena música siempre. Y estos sonidos progresivos tan especiales son los que irán incluidos dentro del sexto trabajo de Jaquín, una banda que sigue álbum tras álbum sorprendiéndolos. El nuevo disco se llama Virus. something real. If these walls could talk to me, what if all these eyes only saw what they believed? Two heavy, heavy hearts. Heavy hearts refuse to beat. When my words fall on deaf ears. If your soul could cry for me, what if all we give is all we ever get to keep? When we left behind our friends we made along the way, why is it we never learn from all the mistakes we ever made? One last chance, one last chance to disappear. Calling out for someone. utiliza todas esas armonías y todo el misticismo ecléctico que ha podido en esta reválida. En realidad es un disco que se complementa con el anterior que sacó en 2018, llamado Vector. Este se llama Virus. Una vez más ha contado con filtros tan importantes en las mezclas como es Adam Nolly Getgood, quien fuera músico, quien es productor, siempre lo ha sido, de cosas muy interesantes, pero fue componente íntegro de Periphery, una banda de la que también emana muchos efluvios en esa contundencia DJM que tiene por estilo y por esas pautas que hacen que de alguna manera sientas las convulsiones del sonido tan especial progresivo de Jaquín. El disco en principio estaba fechado para que saliera el 5 de junio de 2020, pero luego con lo del coronavirus y demás se hablaba de que salía para julio. No sé, creo que está a medio camino entre unas fechas y en las que nos encontramos ahora mismo. El caso es que lo estás escuchando ahora de primeras aquí en Mr. Virus, que seguimos también poniéndote cosas novedosas e interesantes. En el caso de Milan Polak, The Future Is Now, el futuro es ahora. Esa es una realidad como un templo. Milan Polak, en el nuevo disco que en estos días publicará, ha contado con la colaboración de Ron Bubelfeldt para este tema de Billy Sheehan, Derek Serinian y Killy Hughes, que también toca junto a Bubelfeldt, junto al propio Ron Tal. En fin, es una exquisitez lo que suena por parte de Milan Polak y ese sonido que a todo de alguna manera nos hace mantener la pasión por la contundencia de lo clásico que siempre hemos vivido, por lo menos algunos. We'll be right back. Esto es, por lo menos en esta canción, una super banda. Can't Please Everyone es el disco, el cuarto de Milan Polak, quien además se ha encargado también de producirlo, todo ese instinto guitarrero, y no ha dudado en contar con gente de calado. En otras canciones también participan otros músicos que le dan todavía más contundencia a las composiciones que cualquiera pueda tener hechas. Y de toda esa magia, otro guitarrista que hemos tenido noticias de él sin duda por muchas circunstancias. Brian May podría ser parte activa del nuevo álbum de Tony Iommi, ya que el guitarrista de Black Sabbath tiene pensado publicar un nuevo disco en el futuro, y al parecer Brian May le ha visitado hace algunos meses y estuvo tocando con él algunos de esos numerosos riffs que va acumulando el guitarrista de Sabbath. Y bueno, dice Brian May que después de haber escuchado eso debería de hacerse algo con ese material, y así que Tony Iommi le dio varios CDs llenos de riffs para que le dieran una vuelta con sus ideas en casa. Y dice Tony Iommi que él está siempre ocupado con cosas de Queen respecto a Brian May, pero que cuando sea el momento concreto, que seguro que harán algo juntos. Yeah. trouble in my life, but I feel I've got a lot to give. Every day I try to build a new world, but I've had no one to build it with. Oh, I've been looking for a woman to share my hopes, and I know I ain't a patch on you. And I've been thinking that a woman's God's gift to man. Are you thinking the same way? Decía Brian May, el business en aquel disco editado en 1998 llamado Another World, otro mundo. Sí, estamos en otro mundo. Entonces lo decía seguro que con otros miramientos, pero ahora lo adaptamos a las circunstancias que son. Brian May, que por otro lado, a principios del mes de mayo estuvo diagnosticado, tuvo una lesión que se produjo y al parecer se hablaba de que era en los glúteos. En fin, suena como así un poco extraordinario, ¿no? Utilizar ese lenguaje. Pero bueno, empezó a tener tanto dolor que optó por hacerse una resonancia magnética de la columna vertebral y allí salió que tenía un nervio comprimido, el nervio ciático. Y tras el resultado, pues Brian May dijo que debía ser esta la causa de estar durante 50 años corriendo con una correa de guitarra oprimiéndole el hombro izquierdo por cada uno de los escenarios que pisaba. Durante casi una hora empezó a sentir una opresión en el pecho y el dolor consecuente en los brazos, incluso llegando a sufrir un pequeño ataque al corazón. Y ahora ya se encuentra bien, gracias a que le pusieron tres pequeños tubos para que pudiera mantener abiertas las arterias bloqueadas. Y bueno, pues él, Brian May, de hecho ha querido dar las gracias a la gente que le ha mostrado todo el apoyo con un mensaje que ha subido en formato de vídeo a las redes. Hello, lovely folks. Can't quite make it to the music room today, the so-called music room. So I'm kind of battling things a bit today, but I'm overwhelmed. I'm really more than touched by the torrent of. Dice que realmente está más que tocado por el torrente de amor y apoyo que la gente ha volcado en él, en su problema, que no esperaba todo esto, que como pueden ver, que se encuentra bien, pero que esto va a sonar realmente extraño. Pero que realmente su correo electrónico se llenó de mensajes increíbles. Que es increíble que las muestras fueran tan agradables y tan fantásticas cuantas recibió. Que nunca podrá agradecer tanto de forma individual a cada persona. Así que le permitamos que por lo menos agradezca esa gratitud del resto de la gente desde ese vídeo. Que muchas gracias. And yet I was able to come to the funeral and see all the tributes and stuff. You know, I often think that at funerals. I don't know if you think that. You know, all these people come and say these wonderful things about the person that's gone, but he can't hear it or she can't hear it. And so I'm lucky I got to hear it. So my life is complete. Yeah, I'm sorry if that sounds weird, but I don't know, I can't compare it with anything. I just looked at all the publicity that was generated. So I'm thrilled and I'm pretty good today, coming on, and I'm taking it easy and taking all the right things and doing the physio and all the rest of it. So I'm going to be fully functional pretty soon. But thank you, thank you, thank you. That's all I can say. Well, that's fantastic. Oh! de los temas que iban dentro de ese trabajo Another World de Brian May, llamado Cyborg. La verdad que hay algunos guitarristas que se les puede denominar como tales. Me estoy riendo porque en realidad estoy viendo la portada firmada de este disco cuando vino a Madrid en 1998 para promocionar este álbum. Tuve la ocasión de sentarme delante de él a conversar y hacerle una entrevista face to face. Y él venía directamente de bajarse del avión al hotel donde nos teníamos que reunir. Y yo le bromeé porque decía que le perdonara, que él me decía que venía muy cansado, que venía con... Entonces le dije, tómate una Viagra, eso igual te ayuda algo. Y al principio no terminaba de entenderlo muy bien por dónde se lo quería llevar, pero lo entendió. Me la jugó al final, me la guardó, porque me firmó el disco y me dijo, sí, que te voy a escribir aquí en la carátula una bonita dedicatoria. Y entonces me escribió, y aquí lo tengo delante, para mi querido Mr. Billis. Y luego dice, ups, perdón, Virus. Hay que tener humor, humor británico, humor español, humor de donde sea, es igual. Hay que ser gente maravillosa y entender a las personas cuando están en la circunstancia en que se encuentran. O cansados o muy activos. En este caso posiblemente uno estaba en ese punto y el otro en el más allá. Hablando de Cyborg, ¿ves? Aquí tenemos a Joe Satriani con su espectacular disco En la calle, por lo menos ya me ha llegado a casa. Saves Shifting es como se llama, y dentro temazo como este Big Distortion. We'll be right back. Bueno, hay alguno que es quizás más cyborg que se atrae, bueno, por los sonidos sobre todo que sacaba. Bueno, son capaces de sacar y hablar con las guitarras como quieran. Estoy acordándome de Steve Vai. Bueno, podríamos mencionar muchísimos otros, pero hablo de la onda en términos de años parecidos y de algunos de los elementos más importantes de guitarra de contemporáneos, ¿no? Satriani, que veníamos escuchando el adelanto de este disco desde el mes de abril, cuando se estrenaba su primer single 1980, y que, bueno, cualquiera de las instrumentalidades que se incluyen aquí lleva su propio sello, acompañado de otros buenos músicos también que le han ayudado a terminar todo esto, bajo la producción de Gene Scott, conjunta junto al propio Satriani, y que se ha grabado en los Split Recording Studios de Valencia, en California, y posteriormente con algún toque más en los Estudios 21 de San Francisco. Bueno, pues Satriani con nuevo trabajo. Ya sabéis que en principio se esperaba que viniera a tocar, a presentarlo por España, pero las circunstancias son las que son, y de momento Shade Shifting en casita lo podremos seguir escuchando. Escuchamos a Was para recordar también la muerte, el fallecimiento del guitarrista que entonces estaba formando parte del disco de Crazy on Idol, que sacaba Was. Bueno, hablamos de Bob Kudick, que el 28 de mayo a los 70 años falleció. Él había trabajado, no hay que confundirlo con su hermano mayor, Bruce Kulick, que también tocara con Kiss. Bob Kulick llegó a trabajar, a tocar y a grabar junto a Kiss. Antes estuvo con Lou Reed, que también lo hizo con Mick Lott. Formó parte de Dee Snider y, bueno, de otras muchas historias como músico. En fin, una pena perderlo, como tantos y tantos músicos que nos estamos enterando que van falleciendo. Stevie Preach, este 4 de junio pasado, moría a los 72 años. Stevie Preach, que fue cofundador, voz y bajista de los Sweets, pues también fallecía, nos dejaba. things you do to me. Oh, my things are getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a monument. I'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Something touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh. Now the man at the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah, it was electric. And the band started leaving, 'cause they all stopped breathing. Yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack. And it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I wanna run your middle. Turn it to a ballroom blitz. Ballroom blitz. Sin duda, nos ha quedado mucha de toda esa herencia del glam que gente como los Sweeps, pues era esto desde 1973, en aquella época empezó a hacer que muchas otras bandas le siguieran. Y hoy en día pues hay grupos que siguen mamando de aquellas fuentes musicales. Stevie Price se enfadó con Andy Scott, que le dijo que quería en su momento, hace años, restaurar la banda, ponerla a funcionar otra vez y salir de gira. Y él le dijo que no. Entonces, Stevie Price hizo una banda paralela, como Sweet, y luego existía la otra, la de Andy Scott, que sigue, de hecho, hoy en día, pues tocando, quedando como único miembro de los originales en esa formación. Bueno, en cualquier caso, se nos va alguien del que no hubiéramos querido saber, como todos los músicos que mencionamos, que dejara de existir. Y no han sido de los únicos músicos ya de categoría, porque Phil Mall, cantante de The Pretty Thing, falleció a los 75 años debido a una operación de cadera, que se dice que fue una complicación de una caída desde una bicicleta, y que al final pues la cosa se fue por otro cauce en lo que se refiere a la recuperación. Y el cantante, quien fuera cantante de Pretty Thing, pues también. Como digo, hace pocos días, el 15 de mayo de este año, moría. You've had the buzz, now I'm a jerk. Seen it done, now make it work. You move around, then start to jerk. Yeah. You buzz around, but you don't steal. You take a chance, don't lose a thing. You move out, you shake around. Around, but you don't stay. You take a chance, can't lose a thing. You move on down, you start to sway. That's your game. The Pretty Things es como se llamaba este disco que recuperábamos con ese corte Booth de The Jerk, para recordar la memoria de otro músico que nos ha dejado. Aquí en España, Ernesto González, nos enterábamos el 20 de mayo de que fallecía también, después de estar enfrentándose a una larga enfermedad a los 54 años. Él había estado en The Private Eye, Idaho, y también en Grupo Salvaje. Él también, recuerdo que trabajó como promotor en Muster Records, estuvo haciendo cosas en Intro Música y formó parte del Festival Internacional de Benicassin, de la gente que estaba dentro moviendo todos los hilos musicales entonces. Outside your tongue, and you'll see the face of millions of lost souls awaiting the blessed word. Almost human, almost God, but can't be dead alone. LBS lovers, you know the way. Get us all to dream together in grace. Tell us you the grave taste something like a fame. You are ready now for the sake. Que oíamos era Grupo Salvaje, el disco que salió en 2003, se llamado In Blood We Trucks, recordando a este músico y promotor de historias relacionadas, sobre todo, melómano. Era mostoleño, además, era de aquí, de la zona sur de Madrid, Ernesto González. Y esto que estás oyendo de fondo es Nacho's Dick, el disco Despierta, que sacaron en el año 2010, también para recordar a su bajista, Raúl Hernández, que ha muerto hace poquito también, el bajista de Nacho's Dick. El 30 de mayo moría a los 39 años. Nacho Stieg, que andaba pues con su tercer disco Atrévete bajo el brazo, y las circunstancias que uno a veces se encuentra son insuperables. Más músicos que se nos han ido durante estos días: Joey Mage, quien fuera batería de los Misfits entre el periodo de 1978 y 1980, debido a un cáncer de hígado, a los 63 años ha fallecido. Él estuvo trabajando, tocando, grabando aquel EP llamado Horror Business, y luego volvió a tocar con Misfits hasta el año 2000, con una de esas vueltas que ponía en funcionamiento Glenn Danzig. Con Joey Maggi tocando la batería, diagnosticado hace 4 años de cáncer de hígado, y finalmente llevado por la siega de la guadaña a los 63 años. Y hay otro batería que también ha muerto hace poco. Os acordaréis vosotros que en 1980 irrumpía desde Estados Unidos, de la zona de Portland, de Oregón, una banda con gente muy gorda y que además hacía música muy cañera, ¿no? Muy ruidosa, iba a decir. También esos eran los Poison Idea. Entonces era una revolución musical y también visual. Bueno, pues su batería ha muerto a los 50 años de un ataque al corazón. El batería de Poison Idea, Stevie Nicks, apodado como The Slayer Hippie, otra de las últimas muertes de músicos a los que hemos seguido desde hace un montón de años. Sick of this motherfucking goddamn shit. There's a road, you're on the, I don't know. I just gotta run. got myself for another day. Leave it in the mud just to get away. Not gonna listen to what you say. Leave it in the mud just to get away. Can't stand myself for another day. Leave it in the mud just to get away. In England, and it's good to see all of you again. Take it, dude. De Ramones, claro que sí, porque aparte de acordarnos de los músicos que han fallecido en estos días recientes, también hay que hacerlo de los músicos que se fueron hace ya algunos años y mantener viva la llama con todo lo que nos dejaron. Es el caso de Didi Ramone, que como Douglas Glenn Colvin nacía en el año 1952 y moría en el año 2002, pues en unas fechas como la de hoy, un 5 de junio, a consecuencia de sobredosis de heroína. O como Ras Antola, que moría en el 2018. Ya sabéis, él formó parte de Obituary, de Death, de Deicide y otras bandas como Millennium, y que también nos dejaba a consecuencia de un ataque al corazón. Cosas positivas que nos ha dejado estos tiempos de encierro, por ejemplo, lo nuevo que ha sacado Hamlet, un nuevo tema, aunque en realidad ya estaba construido mientras hacían Berlín, su último trabajo. Lo que ocurre es que no terminó de componerse en sus términos que a ellos les hubieran gustado, y lo han retomado durante estos días desde sus casas para poder hacer Sombras. Yes. dice la banda, y apostillo que lo dicen ellos, porque la composición de los temas de Hallett siempre ha sido un poco difícil de definir a nivel letrístico por parte de Molly, que ni los propios compañeros han entendido muchas veces de qué se trataba, aunque el resultado siempre ha sido bueno, porque cada uno se lo podía llevar a su terreno como quisiera. Por eso digo que ellos hablan de que el tema metafóricamente trata la crudeza y al mismo tiempo la claridad, trata la pelea entre uno mismo con la soledad y los pensamientos negativos. Una batalla interior que en estos momentos de incertidumbre, indudablemente duros, está especialmente presente en las personas. Y esto es una vuelta de tuerca en su sonido, en el sonido de Ancor, de esa banda catalana que ha decidido crear también durante estos días una versión del Love Yourself, un tema conocido para los que le mole el rollo rapero de los Eminem. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Back to reality, oh. There goes gravity, oh, there goes gravity. Chokes, he's so mad, but he won't give up that easy, no. He won't have it, he knows his whole back's to these ropes. It don't matter, he's choked, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to his mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This whole rap said he better go capture this moment and hope it don't kill, but I lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to numb, it's your chance to blow. This opportunity once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to numb, it's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom is close to post-mortem. Only grows harder, only grows harder. He blows us all over, these holes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the globetrotter. Lonely rose, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. This toes don't want him no more, he's gone broader. They moved on to the next row of flows. He knows told and so nada. So the soap opera is told and unfolds. I suppose it's all partner, but the beat goes on. Da da da da da da. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot to numb, it's your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking rooftop like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cypher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can get by with mine on a five and I can provide the right type of knife for my family's man. He's called down food stamps and buy diapers. And it's no MacGyver. This is my life. Mama left me, but this train has got to go. I could not parole in Salem's lot, so here I go with my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. Claro que sí, siempre hay que apostar, hay que hacer cosas distintas, sobre todo en los momentos en los que vale todo porque no tenemos nada. Y hablo de este periodo en el que sobre nuestras cabezas han planeado un montón de cosas, pensamientos, ideas, pero tampoco hemos podido salir, o al menos no debíamos salir por las puertas. Ahora ya parece que las cosas se van arreglando un poco. Anchor, una banda que conocemos hace tiempo, que... con su juventud y también ese ímpetu de hacer cosas modernas, han conseguido llegar a sitios. Recuerdo en el 2017 ellos estuvieron haciendo una gira por algunos lugares de Japón. Recuerdo cuando después fui yo a Tokio, por el barrio de Shibuya, había carteles donde ellos, algunos flyers y cosas por allí, donde ellos habían estado, porque fui poco después. Estuve viendo algunos de los conciertos de aquella gira que hizo Slit por algunos lugares de Japón, y entonces recuerdo que hubo ahí una pequeña sonrisa cuando vi que Anchor habían pasado por esos sitios también de Japón. Bueno, son cosas, en fin, de viajes y situaciones con músicos que hacen que los tengamos un poquito también más cerca. Y posiblemente el provocador de Eminem con temas así a lo mejor hace que sea caiga un poco más simpático a ciertas personas o a ciertos músicos que realmente han conseguido, pues, o con los que han conseguido ganarse la antipatía, porque forma parte de la historia también de un tipo como Eminem. Entretenido tema que nos da lugar también a escuchar otro de los singles, en este caso en formato de video lyric, que han hecho los madrileños Eternal Psycho a propósito del coronavirus. Bueno, incluido en su primer disco. El tema se llama My Demons. Un tema muy interesante. My Demons, mis demonios, un tema que está incluido dentro de ese álbum siempre recomendable que hacemos sonar aquí cuando nos parece bien, porque nos pone las pilas. Un álbum llamado Your Demons Are Real. Y esto que suena es Alice Cooper, que ya ha contado cómo será su próximo disco, o al menos cómo se titulará, Detroit Histories. Es el nombre que le ha puesto. La producción vendrá bajo la batuta de Bob Ezrin y de momento no tiene fecha de lanzamiento, aunque según el propio Alice Cooper estará debe estar ya completado, casi terminado. El álbum tendrá su sinopsis sobre la ciudad natal del el legendario cantante y contendrá colaboraciones de músicos que pertenecen al estado de Michigan. By the venom of their vicious paralyzed soul lies with dead flies. Priests and pariahs disguised as holy guru, practicing their mantra of some cybernetic voodoo. And there's always some messiah preaching mass disaster, claiming that they're Jesus or Illuminati masters. And they'll drive you to the edge where they're leaving to die. Y antes de marcharnos con Mr. Virus a otro sitio, o por lo menos esperar hasta que llegue la semana que viene, os quiero contar algunas otras noticias que tenía por aquí apuntadas de actualidad, ya que el festival Zamorano Z Live Rockfest confirma que Moonspell y Great Digger de momento serán los dos grupos que estarán en su próxima edición, fechada para el 11 y 12 de junio de 2021. Presentarán, en el caso de los portugueses, Moonspell, la reedición del álbum de Butterfly Effect, sacado en 1999, y la fecha de salida será para, está prevista esa reedición para el 7 de agosto. El Great Digger celebrarán su 30 aniversario con Fields of Blood, haciéndolo sonar como continuación a su mítica y épica trilogía. Luego el vocalista James Labrie ha comentado durante este periodo de cuarentena que Dream Theater prepara la salida de un nuevo trabajo en directo para finales de año, que supondría la continuación a su último trabajo de estudio, Distant Overtime. También, bueno, algunos ya veríais el otro día, el fin de semana pasado, cosas en vivo a través de las redes, ¿no? Cada vez son más, o somos más, los que nos vamos acostumbrando a los directos o falsos directos de consumo desde nuestras casas. Led Zeppelin nos ofreció de forma limitada su concierto, limitada por unos días, lo pusieron íntegro, aquel Celebration Day, del que os hablamos también la pasada semana, el pasado viernes en Mr. Virus, el sábado pasado. Mientras las suizas Burning Witches, a través del canal de Nuclear Blast, hacían su espectáculo, los holandeses Pendejo, a través del Eindhoven Rock City, trabajaban en vivo, donde tocaban en vivo desde donde, bueno, pues nos mostraban una pequeña muestra de 30-35 minutos de lo que en esos momentos podía haber ocurrido por España, pero que ya sabéis que se canceló ese concierto. De hecho, saludó al público español y le mandó fuerza desde los propios directos de aquel lugar, el Pastuso, al frente del micrófono. Y bueno, pues Andras, que a través de su batería Charlie Benante ha confirmado que tienen adelantados 6 o 7 temas que formarían parte de su nuevo trabajo a editar próximamente, en los próximos meses, como continuación del All for Kings, que es lo que tenemos de fondo. Lo dijo la pasada semana durante una mesa redonda montada en streaming por Hard Drive Radio. Nos vamos. Esto fue Mr. Virus. Pasarlo bien.